Rauch, trabajadores y trabajadoras municipales a la puerta del conflicto por aumentos salariales por decreto. Los tres gremios que representan a trabajadores y trabajadoras municipales denunciaron públicamente el destrato que reciben del intendente Maximiliano Suescum y que la decisión política de la gestión es no escuchar a los sindicatos. Por estas horas los gremios reclaman el incumplimiento de lo acordado en la paritaria de ayer. En esa instancia el gobierno municipal y los dirigentes gremiales, tras 4 horas de discusión, habían acordado que el Ejecutivo quedaba a la espera de una contraoferta de los trabajadores, ya que rechazaban el 3,5% de aumento para marzo. Sin embargo, minutos después de que finalizó la paritaria, prensa municipal difundió que el aumento era del 3,5%. ATE, UPCN y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rauch trabajan en unidad desde comienzo de 2025 ante la falta de cumplimiento del convenio colectivo de trabajo y por el aumento por decreto que otorgó el Ejecutivo en enero. La secretaria gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rauch, Isabel Saracho, confirmó que el conflicto se profundiza y que hoy hay familias municipales que reciben la ayuda de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familiar del municipio y eso preocupa cada vez más. Estamos a puertas de un conflicto porque hay que tomar una decisión ahora. ¿Qué vamos a hacer ante la negativa del intendente de aceptar la propuesta que nosotros hicimos, formulamos, ¿no es cierto? El trabajador te dice que no llega a fin de mes, el trabajador está siendo asistido muchas veces por la parte de desarrollo, en lo que es alquileres, en lo que es por ahí cuestiones de salud que no puede afrontar. Se levanta una bandera en que se está ayudando mucha gente, pero entre esa gente que se está ayudando el empleado municipal. Y eso no es un logro, eso no es un logro. Reportó para Informativo Farco Cecilia Márcico, desde FM Chapalio Fu, la radio del Centro Cultural La Pieza.